Vamos a entrevistar al maestro que aplicó la actividad de video. Hola, mi nombre es Luis Hernán Arellano Ulloa y soy maestro de las materias electricidad y magnetismo, en donde apliqué la metodología de edición de videos educativos. Ok, con anterioridad, ¿en sus grupos había aplicado alguna actividad relacionada con la elaboración de videos? Así es, apliqué en una materia de cálculo integral en donde les pedía a mis alumnos que resolvieran algún problema de sustitución trigonométrica, en donde tenían que utilizar su ingenio, pero no había una metodología bien establecida. Les evaluaba su ingenio para crear la historia, les evaluaba el dominio del tema y además les evaluaba la edición del video, pero no, nada más a grandes rasgos se los describí. ¿Cuánto tiempo les tomó a los estudiantes realizar el video en esa ocasión? No más de 2 días, en 2 horas cada día, digamos. Si pudieras describir cómo realizaron la actividad en esta ocasión. Bueno, la metodología que manejamos fue bien establecida. Desde un principio ya teníamos dirigido al grupo cómo se iba a repartir las tareas, qué iba a hacer cada quien. Íbamos a hacer un video con una historia, la cual debería de cumplir con algunos requisitos que se les establecieron desde un principio, que fue muy claro en ese aspecto. Para esto tuvimos que definirles primero que hicieran una historia, el guión, nos lo mandaran. Después nos mandaron un cómic. También después ya de la edición del video y se revisó en clase el video previamente antes de ser calificado, se dieron sugerencias y al último se volvió a ver la calificación ya del video. En cuanto a esto, el video, la propuesta me pareció mejor estructurada, pero aún así hubo algunas fallas del docente y de los alumnos, de las cuales pues ya para aplicar nuevamente la metodología se puede mejorar. En sí, la metodología, en mi opinión, es útil, pero sí requiere de mucho tiempo y debe el maestro de estar consciente de eso, al igual que los alumnos. Y desde un principio se debe planear muy bien para evitar todos los errores y correcciones, que esto lleva mucho trabajo posteriormente. En cambio, en la otra clase, donde había aplicado sin ninguna metodología, pues los alumnos hicieron el video, se divirtieron y mostraron un poco del aprendizaje, pero en sí no fue muy bien estructurada la manera de evaluarse. Eso fue lo que falló más. Muy bien. ¿Y sus alumnos qué comentarios tuvieron respecto a esta actividad? Hubo alumnos que se decepcionaron un poco debido a que las ediciones no quedaron como se establecieron y la calificación esperada por ellos no era satisfactoria. Entonces hubo decepción en esa parte, pero hubo otros alumnos que se vieron muy motivados, que pudieron expresar sus habilidades adicionales que tienen en que no se ve normalmente en una clase, como la edición de música, habilidades para animación, habilidades para crear y editar algún video, y sobre todo la creatividad y el ingenio que mostraron cada quien en sus historias. Para el caso de los estudiantes que tuvieron dificultades o no lograron cumplir con las metas, ¿a qué se atribuye? ¿Una falla de la metodología? ¿Una falla en cuanto a la parte técnica? En mi opinión fue una combinación de varios factores. Tal vez desde un principio faltó definir muy bien por el maestro lo que debían de hacer, aunque se les entregó por escrito lo que debían de hacer. Pero como estaba en una fase de creación de la metodología, hubo partes que se cambiaron al final y no alcanzaron al grupo a recibir esas instrucciones desde un principio. Además de que los alumnos en ocasiones no ponen atención o no leen bien las instrucciones que se les indican y se les pasan esos detalles, o creen que se puede entregar de esa manera, que ya está aceptable el video. Además, la metodología en sí se me hizo un poco laboriosa, un poco larga. Podríamos tratar de verificar ese factor también. Para una siguiente experiencia, ¿cuál pudieran ser algunas de las recomendaciones? Bueno, entre las sugerencias, pues vimos en el equipo que se podía trabajar en base a la experiencia, se van adquiriendo nuevos conocimientos y más facilidad y dominio de las tecnologías, de la metodología, y ahí mismo surgen nuevas mejoras. Lo que vimos también era que podría ser más efectivo la creación de la historia y la edición del cómic dentro de la clase, para ir guiando a los alumnos